Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 22 de noviembre del 2018. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en sus corazones, en los pueblos indígenas, campesinos, también pueblos urbanos. Gracias por sus comentarios, recomendaciones, gracias por aceptarnos cada día más la emisión de Contacto Sur. Estamos preparados y preparadas para compartir las noticias más destacadas. Denuncian que policía reprimió manifestación en Honduras. Retienen a dirigente indígena en aeropuerto de Guatemala. El dirigente llegaba para participar en la Cumbre Continental de Comunicación Indígena. En Nicaragua, movimiento de oposición está solicitando permiso para marchar en Managua. Vamos a comenzar en Guatemala. Mucha atención. El dirigente indígena Apagui Castro, miembro del Comité Internacional de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena, y dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ha sido retenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora en Guatemala. Las autoridades de migración de Guatemala dicen que lo han detenido porque su visa venció. Sin embargo, la fecha de vencimiento de la visa dice 20 de diciembre del presente año. Vamos a tener detalles de lo que ha ocurrido en Guatemala con esta detención. ¿Lo permitirán el ingreso o no? Neida Solís de Fejer nos informa. El dirigente indígena Apauqui Castro, miembro del Comité Internacional de la Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abyayala y dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ha sido retenido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, en Guatemala. Castro ingresó al país a las 11 de la mañana de este 21 de noviembre para participar en la precumbre de comunicación indígena que se estará desarrollando en el departamento de Chimaltenango los días 21, 22 y 23 de noviembre, antesala a la Cuarta Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abyayala. El Comité Nacional e Internacional de la Cumbre de Comunicación, junto a líderes y lideresas ancestrales e indígenas, denuncian su retención y lo señalan como un acto de criminalización por parte de las autoridades guatemaltecas. Walter Cook, director de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, mencionó que este era un acto condenable. Para decir y además, Daniel Pascual, del Comité de Unidad Campesina CUC, dijo que han conversado con la Procuraduría de Derechos Humanos para que acompañe al dirigente ecuatoriano. Además, han tenido comunicación con el Alto Comisionado de Derechos Humanos para que esté vigilante ante la retención arbitraria. Accionamos de inmediato con el Procurador de Derechos Humanos. Él mismo nombró al Defensor de Derechos Humanos. Es una figura que tiene internamente, quien se hizo cargo para ir a verificar la situación física de nuestro hermano y lamentablemente Migración está diciendo que el pase o el permiso que tenía ha caducado, lo cual no es necesariamente así. A través de otros hermanos, hermanas, en este caso de Solvencia Cultural, se hizo un contacto con el embajador de Guatemala en Ecuador para ver si le hacían extendía un permiso. No lo han hecho hasta el momento. Vale la pena decir que el procurador de Derechos Humanos dirigió una carta al director de Migración que no nos ha dado respuesta en este momento. Mientras que las autoridades de migración de Guatemala señalaron que Apauqui no puede ingresar al país debido a que su visa ha vencido. Sin embargo, la visa del dirigente vence el 20 de diciembre de este año, por lo que previo a su salida, autoridades de migración de Ecuador se comunicaron con migración de Guatemala para verificar si el ingreso sería posible, a lo que brindaron una respuesta positiva. Durante el desarrollo de la precumbre, Miriam Sánchez, proveniente de Ecuador y miembro de la Asociación de Comunicadores Indígenas del Abyayala, Ayala denunció que su ingreso al país fue complicado, ya que tuvo que pasar a una entrevista y revisión exhaustiva por parte de las autoridades de inmigración guatemaltecas. Porque primera vez me topo con un aeropuerto que me detiene para investigarme qué hago, qué pienso y cuánto llevo. Y creo que nosotros, como activistas, siempre reclamamos y decimos que se nos respete nuestros derechos humanos porque somos reconocidos como sujetos de derecho. Ante ello, los integrantes de la organización y participantes de la precumbre de comunicación de pueblos indígenas exigen su inmediata liberación. Dijeron que están considerando presentar un recurso de exhibición personal. Desde Guatemala, para Leer Contacto Sur, informó Neida Solís. Muchas gracias y vamos a contarles que según noticias locales, de medios locales en Honduras, se está denunciando que la policía reprimió a manifestantes durante una protesta en la zona de Choluteca, Honduras, esta en la parte sur del país. La policía de Honduras reprimió en las últimas horas a manifestantes de la región de Choluteca, sur del país, quienes protestaban contra la corrupción de los diputados del Congreso Nacional. Las autoridades agredieron marchistas con gas lacrimógenos y disparos, hiriendo a un joven de 18 años de edad en la pierna izquierda, según informaron medios locales. El Centro de Promoción e Investigación de los Derechos Humanos denunció la fuerte represión y militarización de Choluteca y aseveró que su equipo había sido testigo de las agresiones a los adolescentes en el puente colgante de la entrada a la ciudad. Los habitantes de Choluteca se mantienen en protesta desde el martes en rechazo a la realización del Congreso Móvil y especialmente la figura del presidente del Poder Legislativo, Mauricio Oliva, quien es oriundo de la zona y es acusado de corrupción. A raíz de la crisis postelectoral, los pobladores de Choluteca denuncian de forma reiterada los actos de corrupción del gobierno de Juan Orlando Hernández, así como los abusos de la empresa de energía de Honduras. Estaremos haciendo seguimiento porque indican los medios locales que los ciudadanos y ciudadanas se mantienen en protesta y en rechazo a esta represión. Vamos a Nicaragua. Allí movimientos de oposición han solicitado un permiso para realizar una marcha en Managua. Los representantes de al menos de 40 organizaciones de la sociedad civil, también movimientos sociales, estudiantiles y partidos políticos, han solicitado a través de una carta un permiso para movilizarse. Vamos a tener detalles de lo que está pasando con nuestro compañero Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua, Nicaragua. Representantes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, integrada por más de 40 organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, estudiantiles y partidos políticos opositores, entregaron una carta a la Jefatura Nacional de la Policía, solicitando permiso para marchar este domingo 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres. Juan Sebastián Chamorro, dirigente de la Alianza Cívica que fungió como principal interlocutora en el diálogo nacional de mayo pasado, dijo que estaban respaldando a las organizaciones de mujeres y solidarizándose en su lucha contra la violencia y además en reclamo de justicia y democracia. El dirigente opositor dijo que al cumplir con este requisito impuesto por el gobierno, esperan que, apegados a la Constitución de la República, la policía les autorice poder movilizarse. Esperaríamos nosotros, si realmente hay, como dicen, un Estado de Derecho, que den el permiso, porque es un derecho constitucional. El argumento era de que no había permiso, entonces aquí estamos solicitando respetuosamente el permiso de acuerdo a las leyes, ¿verdad? Y vamos a ver qué dicen, esperamos que digan que sí, ¿verdad? Que sí hay permiso para marchar, que sí hay permiso. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Perdón? En caso que sea negativo. Bueno, vamos, esperemos, ¿verdad?, de que efectivamente den el permiso para marchar, de que den la libertad a la ciudadanía de expresar libremente sus derechos constitucionales y estamos a la espera a ver qué dicen, ¿verdad? Si dicen que no, vamos a tener que tomar otras decisiones. A mediados de septiembre pasado, la Policía Nacional, mediante un comunicado, informó que estaban prohibidas las manifestaciones en contra del gobierno, a menos que fuesen solicitadas, y los firmantes se responsabilicen por cualquier hecho de violencia. Las organizaciones de derechos humanos rechazaron el comunicado policial porque consideran que violenta el derecho a la libre movilización garantizada en la Constitución de la República. El gobierno responsabiliza a los dirigentes de las marchas opositoras por la crisis que vive el país, que según las autoridades gubernamentales dejó 198 muertos y la destrucción de la economía. Las organizaciones de derechos humanos, al contrario, responsabilizan al gobierno por la represión, que según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, dejaron 373 muertos, más de 1,000 lesionados y 572 presos políticos. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. Seguimos con más información y nos vamos a Uruguay. Allí se está debatiendo ampliamente sobre el tipo de poder judicial, el tipo de justicia que está deseando y aspirando el país. Se aprueban leyes, como por ejemplo la ley de género, pero no se implementa porque no hay presupuesto, no hay dinero. Se discute sobre el acceso a la justicia de los sectores más pobres en Uruguay. Vamos a tener detalles desde el centro de Montevideo, informa La Cotorra FM. La Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay inició ayer una serie de mesas de debate sobre el poder judicial que queremos. En la primera mesa participaron referentes de Unidad Popular y el Frente Amplio, y así continuarán para preparar una segunda etapa de debates el año próximo e ir elaborando propuestas desde el sindicato. Conversamos sobre el tema con su secretario general, Richard Azcurra. La idea un poco de las charlas es debatir qué proyecto de poder judicial se quiere y cuál debería ser el futuro del poder judicial de aquí a los próximos años. Creemos que no ha sido un tema que haya sido debatido en profundidad, que los debates que se dan sobre el poder judicial y sobre el sistema judicial tienen que ver únicamente en los últimos tiempos con los delitos y las cuestiones relativas a la seguridad ciudadana, y no se abordan otros aspectos que son importantes. Por eso digo, reitero, a debatir en profundidad qué tipo de poder judicial queremos desde la parte presupuestal y los recursos que tenemos. Por ejemplo, ahora tenemos la ley de género que se votó en el Parlamento y no se otorgaron los recursos, o sea que tenemos una ley que no digo que letra muerta, porque como se puede, se trata de cumplir, pero en forma ineficaz que se cumple con ella. Tenemos un acceso complejo para los sectores más vulnerables a la justicia, lo que tiene que ver con el acceso a la defensa pública y a ir a los juzgados. La defensa pública está saturada, entonces va por ese lado lo nuestro, es decir, debatir qué tipo de sistema judicial queremos. Tenemos nuevas tecnologías que se han incorporado y qué efecto pueden tener, y creo que suele debatir todo el sistema judicial, desde la defensa pública para sectores vulnerables como mujeres solteras que hacen un reclamo por una pensión alimenticia, desalojos, cómo se encarga, cómo se protegen los derechos individuales y colectivos a través de la aplicación de las normas jurídicas. Un poco por ahí es lo que estamos proponiendo, dándole libertad a quienes vienen de que expongan sobre una lista de temas. Bueno, elijan un par de temas para exponer, porque son temas muy amplios y de mucho alcance. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Según una nota de la Agencia Internacional Prensa Latina, crece el número de feminicidios en Panamá. A 46 asciende el número de feminicidios en Panamá en los últimos 4 años, un fenómeno que va en aumento de acuerdo con las denuncias registradas por el Ministerio Público del país. Según la fiscal de homicidios, Genomarca Guerra, en el 2016 se emitieron 10 sentencias, cifra que creció a 24 en lo que va de año, mientras que los fallos de pena suman 27, lo cual refleja un trabajo efectivo por parte de los fiscales. A juicio de los expertos, lo más preocupante es que muchos de los casos de violencia que se iniciaron con discusiones terminaron con la vida de una mujer y hasta de un hombre. Así que en el 2018 se contabilizan 15 feminicidios a nivel nacional, 16 tentativas e igual número de muertes violentas de mujeres que está calificado por las autoridades en Panamá, según esta nota que está llegando. Hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta de Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.